¿Me dice cuándo? Arránquese. Bienvenidos a Error de Concepto, el hermano pequeño de Tardes de Bocata. Un podcast sin ánimo de lucro, sin ánimo en general. Un podcast de culto para incultos. Aspiramos a ser el UPyD de la podcastfera, la Murcia de iVoox. Es un placer grabar con la gente que me acompaña, porque aunque es gente que ni quiero ni admiro, en el fondo sí que aprecio. Está con nosotros uno de los modelos de pies más cotizados. Sus pies han salido en cientos de anuncios y películas. El más recordado fue en Bigfoot y los Henderson, donde hacía de doble de pies de la señora Henderson. En sus ratos libres hace de youtuber, aunque tiene estudios. Igual por eso aún no es famoso. Bienvenido, V. ¿Qué tal? Hola, bienvenido. Gracias. Me gusta esta zona, me ha gustado esta casa. Qué gustito está aquí, me cago en leche. ¿Sí? ¿Ganas de grabar o qué? Sí, sí, la verdad es que aquí en Qatar se está fresquito. Me cago en la leche, menos mal que ha conectado la alarma de incendio. Tenemos con nosotros al Carlos Herrera del sector del metal, un maestro del electrodo, el único soldador que se pone el equipo y parece un caballero del zodiaco. Bienvenido, Rubenaco. Hey, ¿qué pasa? ¿Qué tal? Aquí andamos, más nervioso que un flan. No, tranquilo, aquí no hacen falta estudios para eso, no te preocupes. Y por último, pero sí menos importante, para demostrar que no somos racistas, ganarnos al público latino y tener acceso a todos los tutoriales de internet, tenemos con nosotros desde México a un excomponente del grupo Maná, el Luis Miguel de los Narcocorridos. Jairo, ¿qué tal? Bienvenido a casa. ¿Cómo estás? Sentado. ¿Y tú? Bien, bien, aquí con el calor también. Tú te vas a reír, pero a mí me ha dicho, cuando ha dicho que pasa, yo me he puesto como en guardia, ¿sabes? En plan, el monedero, tío, o sea, me he cojonado un poco. Pero sí, pero sí, si te roban. Sin xenofobia ni nada, ¿eh? Perfecto, me gusta esta integración. Sí, aquí no somos racistas. Como el podcast de nuestros compañeros de Tardes de Bocata es sobre Doctor Slum, aprovechando que la protagonista Arale es un robot, ese será nuestro tema de hoy. Así que empezamos. 5, 4, 3, 2, 1. ¿Cuál es vuestro robot favorito y por qué? V. Primero voy a decir que lo del Dr. Slum para mí era un spoiler, tío. No sabía que era un robot. Siempre pensé que era una niña feliz, ilusión. Pero bueno, da igual, no pasa nada. Yo no he tenido infancia. Mi robot favorito, siendo sincero, para mí mi primer robot favorito fue... No soy número 5, soy Johnny. ¿Cómo era? Soy bastante incauto, naif y bobalico. ¿Os acordáis de eso? ¿Cortocircuito, coño? Sí, tío, cortocircuito. ¿Cómo se llamaba? ¿Johnny? No me acuerdo, yo siempre por cortocircuito lo recuerdo, no... Sí, yo creo que yo que se decía, yo no soy número 5, soy Johnny o algo así. Pues ese fue mi robot favorito, tío, porque me tenía una envidia que te cagas. Primero porque tenía unos ojos preciosos, ¿vale? Que luego un Wally se lo refleja. Pero sobre todo porque el cabrón estudiaba, sí, para los exámenes, tardaba la mitad de tiempo que yo, tío. Me jodía eso, tío. Siempre quería ser como él. Ese fue mi robot. Ese creo que fue mi primer robot favorito. Luego ya más adelante, pues, la mujer explosiva, etcétera. Pero bueno, eso ya son otros temas. ¿Y el tuyo, Rubenaco? Pues, a ver, si vale Cyborg también. Vale lo que sea, hasta, yo qué sé, Stephen Hawking, me da igual. Vale, pues la teniente de Ghost in the Shell. ¡Qué cosa más rica! ¿Cómo se llamaba? Pues, ¿cómo? Vale, hasta que apareció esa, era esa, sí. Una máquina de matar. ¿Por algún motivo? No, simplemente porque... Clarísimo. Bueno, porque se le puede intercambiar las partes, así que claro. La puedes tunear, tío, y yo que sé, bajar actualizaciones ahí, movidas chungas. Dale al botón de pause. Mira, eso es bueno, darle mutear. ¿Y el tuyo, Jairo? ¿Cuál es tu robot favorito? Yo iba a ir también por la misma que dijo Rubenaco, pero como ya me lo quitaron, ¿valen los robots japoneses tripulados? Me vale cualquiera, como la Thermomix, si quieres. No, entonces me voy por los Gundams, porque sí, porque no, robots gigantes que disparan y cortan gente. En México serían muy útiles. Hombre, como para ir a la tienda, ¿por qué no? Y como estamos en guerra, pues básicamente bajo el trabajo como si no pasara nada. Perfecto, viene aquí. Yo que me imagino ahí a Jairo, tío, yendo al colegio con su Golden de estas, ¿sabes? Yendo al colegio o yendo a la plantación a trabajar. Sí, para que no te quiten el bocata, ¿no? Bueno, colegio. Porque si no, ahorita llega la policía si decimos plantación de coca. Ah, vale. Exacto, nombre clave es colegio. No hagas publicidad de la Coca-Cola, ¿vale? No los pagas. O una granja escuela de estas de las que contaba Kimi en Topa. ¿Qué serie o película de robots os marcó más en vuestra infancia? ¿V? Doctor Slum. Si no la habías visto, cabrón. Ya. Pues yo creo que es Mazinger Z, si podemos decirlo así, Mazinger Z, pero no es de mi época, ¿eh? Yo creo que es más de la época de mis hermanos y en mi cabeza me hablaba mucho eso de puño fuera, sobre todo mi hermano, hijo de puta, que te odio, ¿sabes? Pero, y luego lo de la ¿cómo se llamaba la chica? No tengo una puta idea de robots, ¿eh? La chica... ¿El robot o la chica? La robot que disparaba tetas, tío. ¡Echas fuera! Afrodita. Afrodita, pues sigo pensando en ella, o sea, de vez en cuando. Pero la robot que disparaba por las tetas no es ya de Austin Power. Esa es otra. Esa era María Fe, ¿no? Sí. Sí. Rubenaco, ¿qué serie o peli te marcó más de pequeño, de robots? Bueno, pues aparte de Mazinger Z también, que yéndose muy atrás, estaba muy guapa, pero así que me hayas recuerdo me ha dejado Apple Seed, que esa es guapísima, lo que pasa es que esa es más moderna. Bueno, no sé, igual tiene 10 años, por lo menos, o más. ¿Sabes cuál es? No la he visto, la verdad. No tenéis ni puta idea. Pues es un película. De nada, en la vida. Y dos, me parece. Pues son robots como mechas también, como Gundam y así. Pero vamos, pero bien hechos. Pues nada, creo que Jairo está en contra. ¿Cuál fue la que más te marcó a ti, Jairo? Gundam. Ya, va a ser la respuesta para todo. Gundam. Yo diría que Macross también tiene, aunque son más naves que robots, pero Macross también tiene lo suyo. Creo que me iría por esa. O película Robocop, que también tiene unos ojos bonitos como los de Cortocircuito. También te gustaban sus ojos. Sí, pero Robocop es una copia del coche fantástico, ¿no? ¿O qué? Soy la voz del microprocesador de Night Industries 2000. KITT son mis siglas. Pero más bonitos. Vale. Oye, qué falta de respeto hemos tenido por la saga Transformers, tío. Fallo hemos tenido ahí. ¿Nos gustaban los Transformers o qué? No, a mí sí, a mí me encantaban, tío. Los Defecticons, los Opticons y los... Sí, además hablaban como Jairo. Ya estás viejo, Megatron. Te destruiré y te venderé como chatarra. ¡Chatarra tu abuela! Es verdad. Tenía un acento del sur. Sí, tenían un algo, sí, tenían algo. Sí, hablaban, eran de la zona de Jairo. La verdad es que nosotros aquí en España hemos visto muchos dibujos en latino. Sí, claro. Muchos. Las versiones buenas. ¡Viva México, cabrones! Jairo, ¿tú has escuchado dibujos en español, en castellano? Sí, nada más que en cuanto los escucho los muteo. Eso me recuerda a mí cuando veo una peli porno en el baño, tío. No me gusta atraparme, la narrativa es demasiado para mí, ¿sabes? Me da tillazos. El guión, ¿no? Te saca de la escena el guión. Me empiezo a corregir, ¿sabes? En plan, hombre, yo hubiera dicho esto, tal. Es que solo pedir la sal y ya está, ¿no? Yo hubiera pedido algo más, ¿no? El chico de la fotocopia, me encanta esa película. Bueno, ya lo contaré. ¿De qué profesión cambiaríais a las personas por los robots, V? Pues, o podcaster, ¿vale? Es que odio a la gente que hace podcasters y se creen que son buenos, ¿sabes? ¿Pondrías loquendo? Sí, loquendo, pero loquendo, como estamos en el movimiento este ahora feminista, loquendo femenino, totalmente. No, loquendo neutro, ¿sabes? Que no se pudiera saber si fuera macho, hembra, o sea, trans. Sí, no, pero que llevara... Que no se nada, o sea, que no se entendiera nada, ¿sabes? O sea, un mute, sin audio, ¿sabes? No, pero de banqueros, tío. Que todos fuéramos cajeros automáticos, ¿sabes? Pero que hicieran eso, en plan, tome su tabaco, gracias. En cualquier cosa, tío. O sea, sales de fiesta y la gente te pregunta, hoy me dices la hora 3:40, gracias, ¿sabes? Que la vida humana fueran robots, tío. Me encantaría, te lo juro. Evitaríamos muchas discusiones, tío. Ey, ¿tú, Rubenaco? ¿A quién cambiarías por robots? Yo a la Guardia Civil. Todos. Con tricornio cibernético, que te paren y con la voz de Loquendo para no ponerte nervioso, tío, porque son tan serios, macho, que joder. Buenas tardes. ¿Por qué no ha frenado antes? Perdona, gente, ¿se refiere antes en el tiempo o antes en el espacio? ¿Pero con bigote o sin bigote? Con bigote, tío, por supuesto. Con mostacho y con el escudo bien grabado ahí a fuego. Y la porra con luces y con muchos LEDs. Hostia, ¿y cuando suelten aceite? Sería raro, ¿eh? Y que saque la multa, ¿sabes? Te saca la recetita, le pasas la tarjeta ahora con el contacto, si fuera... le pasas por la cara, pas, y ya está pagado. O sea, que tuvieran rollo impresora y te imprimiesen la multa ahí al momento, ¿no? Es que claro, joder. Bueno, sí creo que lo hacen ya, ¿eh? Y que te la cobran con tarjeta y todo. Joder, qué profesionales han vuelto. Para cobrar, sí. ¿Y tú, Jairo? Hombre, estuve dando vueltas, pero creo que voy a ir a lo seguro. Aquí nada más, o prostitutas, o mayordomos robots. Preferiría la segunda, creo. Pues vaya dos extremos. Sí, porque el mayordomo también te puede hacer la primera función, ¿sabes? Decidido, me voy por mayordomo robot. Ah, tú piensas que el mayordomo robot te hace la primera función y luego te lo limpia, ¿sabes? Está muy bien. Hombre, visto así. Claro, la primera tienes que pagarle y se va. Joder, voy a la cárcel. Al mayordomo también tienes que pagarle. Sí, sí, pero bueno, no, hace doble trabajo, ¿sabes? Quiero decir, no me importa. No, lo compras y ya es tuyo, puedes hacer lo que sea con él. Bueno. Una prostituta robot, no, tendrías que ir a, no sé, tendrías su ranura para las monedas y billetes. Y claro. Sería cada que la usas. El problema es que, claro, le encharcarías el USB cada 2x3 y al final... No, pero si lo compras de la marca Tesla, como hay unos sitios de recarga gratis para los que tengan Tesla, está de puta madre, tío. No habéis leído la prensa hoy, ¿no? Que ha legalizado el primer sindicato de prostitución en España o algo así. Lo digo, o sea, por la demanda, o sea, que nos van a meter, vamos. Pensaba que iba a decir el primer sindicato de robots, estoy ahí. Joder, la hostia. Hombre, pero estamos hablando de robots, no de personas, hombre. No pasa nada. Tú discriminando siempre. Mientras las robots prostitutas no las hagan los de Tesla, que va a pasar como el accidente cuando estaban probando el frenado de automático de Tesla que atropella al tipo. Imagínate un error en una prostituta robot. Que salga ardiendo o algo. No, que al final corran más de lo que está permitido. Llega un momento que y empieza a sonar la alarma de incendio, ¿sabes? Tú ahí, para. Ya te ha seguido. O que no paren, que tú ya terminaste tus deberes y la prostituta robot a todo queda algo peligroso. Está de puta madre. Esto sí es explícito, ¿verdad? Sí, no, sí. Para más de 18 años de robot, ¿sabes? Nuestra sección sí que irá explícita, tranquilo. Perfecto. No te preocupes. Yo tenía esperanza de pasársela a todos mis amigos, pero va a ser que no, ¿eh? Además, yo sabía que tú, siendo mexicano, las prostitutas y la coca era en todos los podcasts. Toda mi clientela del banco, que es una media de 78 años, están esperando el lunes. No, ya les he explicado lo que es iVoox. Cuando les digo que se descarguen la aplicación del banco, digo, bueno, les descargo iVoox, tío, ahí, ¿sabes? Y por lo menos les saco un subscribe, tío, ahí. Pues nada, cuando salga publicado el podcast con nuestra sección, le dices a las abuelitas que lo escuchen, que yo creo que les va a encantar oírte. Encarna, te quiero. Tía, se va a volver loca. Encarna, que es la que más pasta tiene, ¿no? Del banco. La que menos le queda de vida. Con la que eras antes, ¿no? Hombre, claro. Es que, Nacho, tú... ¿Os lo cuento en serio? De 75 para arriba, 75 para arriba, le saco una sonrisa, tío, que se van ahí en plan... Como locas, tío. Y yo ahí en plan... Claro, 75 para arriba, estoy hablando de 65.000 euros para arriba, ¿vale? Y la parte la... nueve años. No, eso me da igual. Pero bueno, sobre todo que no tengan nietos, o sea, que no tengan herederos. Está guapísimo, tío. Me gusta, me ponen... Sí, yo te ayudo, me autorizo. Hostia, voy a la cárcel con esto, ¿no? Bueno, venga. Pero, vamos, que cualquier... Ya te digo, el Porsche que me he comprado, el Cayenne ese abajo, financiado. Gracias sí. A ella, vamos. Ah, sí, no sé leer ni nada. Nada, no se preocupe usted, firme aquí, que no pasa nada, ¿no? No sé leer. Y ahí, no se preocupe, haciendo como si fuese un robot, ¿sabes? La persona no se cree que es una máquina sexual, tío. No, en serio, las mujeres mayores, tío, se merecen todo mi respeto. Aunque eso sí, prefiero que fueran robots para así, hilar el tema. Si tuvieses que inventar un robot... ¿Cómo sería y para qué serviría, V? Para los exámenes de la oposición. Para probar, imagino. Para probar y que luego fuera a trabajar, tío, sí, también. Para que fuera a trabajar también y para que hiciera la colada. Joder, o sea... Eso se llama mayordomo. Es que lo ha dicho Jairo, tío. Es que Jairo lo clava, tío. Pero ¿cómo sería? ¿Qué forma tendría? ¿Qué voz le pondrías? Ah, no, forma de cubo. O sea, es para que nadie en Twitter se pudiera sentir ofendido. Yo creo que aunque sea un cubo... Sí, bueno, seguramente los que piensan que la Tierra es redonda se sentirán ofendidos, ¿no? Pero bueno, no sé, que todo el mundo que lo viese con algo que no lo ofenda, ¿sabes? Algo, no sé, ni blanco, ni negro, ni gris, ni amarillo... O sea, forma de cubo, creo yo, sí. Y que, no sé, algo que no ofendiese, tío. Sería, no sé, sería como llegar al final del mundo, tío. Ese sería mi robot favorito. ¿Y para qué sirviera? Serviría pues eso, pues para preparar una posición, para luego trabajar por mí y para llevarme al trabajo. Pero claro, como no tengo trabajo porque va él, estaría puta madre. Sí, muy bien. Perfecto. Tú, Rubenaco, ¿qué robot inventarías? Pues yo realmente lo que más me hace falta sería un robot que me cuidara al niño pequeño y la dejara de la muerte, que está todo el día jugando con la muerte. Subiéndose a todos los sitios, los enchufes, los tenedores, los cuchillos, todo. Todo, escapándose por la puerta de casa, que tenga, no sé, la forma de Big Hero 6, así blandito y grande, y que se tire encima de él cada vez que esté a punto de morir. ¿Cuántos años tiene? Un año y medio, no llega todavía. ¿Y ya se ha querido ir de casa, tío? Eso es un puto chollo. Entras en casa, le sueltas al suelo y corriendo para la portilla y a la calle corriendo. Joder, todo el mundo deseando que se vayan los hijos de casa y el tuyo con año y medio se quiere ir y no le deja. Ya será, no sé. Y es un chollo, tío, la de pasta que te vas a ahorrar. Un diablillo, macho, es un diablillo. Búscale el trabajo y déjale que viva su vida. Que viva su vida. A separar las pegatinas del jama, tío, ¿sabes? Las piezas del jama. Sí, mira, no es mala idea, no. Se las come todas, este se lo come todo. Todo que sea pequeño para adentro. Joder, no sé, te lo juro, no sé si he definido a un niño o a un perro, tío. Te lo juro, no, que yo no tengo niño, yo tengo perro y muerde todo, no sé cuánto tal. Cada vez que abro la puerta se va corriendo, te lo juro. Ya, si lo pones así, joder. No, pero bueno, no. Me están dando ganas de adoptar, sí. No, pero un robot que te cuidara a los chiquillos, eso sería la revolución, macho. Para los padres eso lo van a vender como churros, ni iPhone ni nada, eso iba a ser top. Y no la típica niñera cachonda de 19 años. Eso cuesta luego el divorcio. Eso cuesta. Que se lo digan a Woody Allen. Pero Woody Allen es su hija. Ah, bueno, que no sabía cómo hilar. Jairo, ¿cómo sería el robot que inventarías y para qué serviría? Así, a priori, obviamente, un robot para la cosecha de la marihuana y la coca. Surprise, motherfucker. Obviando eso, veamos. Tiene dos pasos de acá. Y de esta forma, espero que le pongas un sombrero mexicano al menos. Y bigote. Vale. Y su zarape metálico, claro. Muy colorido, que eso no falte, que se vea que es un robot mexicano. O sea, con mano del Sunset Rider robot. Nada, un poco más colorido. En vez de que recarga con electricidad, con jalapeños ahí. Y que encima me hace tequila, venga ya, tío, sería el robot perfecto. Ya sería la hostia, ¿eh? Olvídense de tener audiencia mexicana. Pero si has sido tú el que ha dicho la cosecha de coca, nosotros no hemos dicho nada. No, en serio, ¿en México se cosecha coca? ¿Qué va? ¿Todo? No puedo eso hablar sin la presencia de mi abogado. Venga, va. Ah, vale, como ha dicho eso, no sé, yo pensaba que en México solo había... Bueno, es que no lo sé, es que no puedo decirlo porque si no suena fatal. Se llevaba mucho lo del taco y el tequila, ¿no? Sí, sí, sí. No, taco y tequila, ¿para qué más? Vas a la tienda, compras tu dotación de tacos para la semana, tu tequila para la semana, y todo eso es más. De lunes a sábado os ponéis el poncho y el gorro, y el domingo para ir a misa el traje de mariachi, y ya está. No, a misa hay que ir también con poncho para dormir a gusto. Entonces el traje de mariachi para las bodas. Sí, sí, ese ya es de eventos de gala, como una boda, un bautizo, un funeral. Como cuando las niñas cumplen 16 años, funeral. ¿No? Ah, exactamente. Como nosotros el traje de luces aquí, ¿no? Para las bodas y todo eso. No, pero yo lo uso en diario, ¿no? Aquí, de lunes a sábado, cada uno lleva el traje regional de su comunidad autónoma. Y los domingos ¿qué es el traje de luces? El traje de luces. Y ya está. Hombre, y comiendo paella también a diario. Y a caballo. V, ¿qué parte robótica te implantarías en tu cuerpo y qué uso le darías? Ya sabemos la respuesta a todos. Pregunta trampa. Lo tengo claro. Un esfínter, me refiero para el ano, robótico, tío. No, en serio, estoy hasta las narices del tema almorrana, tío. A mí, si yo supiera que tanto cómic de Spiderman me iba a hacer tanto daño, ahora a los 37 años, yendo a los lados, me gustaría tener un botón, tío, de decirle, desagüe, cerrar, abrir, fuera. Eso te lo juro que me encantaría eso. Todo el mundo estaría pensando en lo de adelante, pero yo es que con lo de adelante estoy bastante contento, ¿sabes? No. Conociéndote, pensaba que ibas a decir que te ibas a poner un nabo robótico con función de vibración, taladro. No, es que no soy vegano. Yo, Bluetooth, para la cara con las VR. No, yo es que en esas cosas como lo uso cuando tengo que usarlo, es decir, en Nochebuena, ¿sabes? Pero en Nochevieja, me pongo borracho y lo uso de vez en cuando, pero ya está. Lo demás, a ver, estoy contento cuando voy a la silla y hago pipí. O sea, no necesito que sea eso robótico. Rubenaco, ¿qué implante robótico te pondrías? Pues iba a haber dicho otra cosa, pero es que ahora me la acaba de vender, la verdad. Y si te diga, es que lo veo todo sus ventajas. Todas sus ventajas. Tío, piénsalo, en serio, yo no puedo ser gay porque tengo almorrana. Eso es mentira. Es decir, todas sus ventajas, si tienes eso. Puedes adaptarlo al tamaño que quieras. Uve, ya está. Si sí, te veo convencidísimo. No, no, convencido le he convencido a Rubén. O sea, imagínate. Se la ha vendido hasta Rubén. O sea que. Es que un ano complicado te pone barreras, tío. A ver, Jairo. Que nos sorprende Jairo. No, yo voy a ir más a algo más natural. Yo en las articulaciones. Imagínate llegar a la edad que tienen ustedes sin quejarme de las rodillas. ¿Qué edad te piensas que tenemos nosotros? Ya sobre los 40, 50 años, diría yo. A ver, yo igual. En edad robótica, sí tengo unos 37. Tengo unos 3.7 a través de actualización, ¿sabes? Claro, y en edad humana ya 55. No, tengo 37, y la verdad es que las articulaciones las tengo bien. Es más, una vez me toqué con la mano. Me toqué el codo. Yo también. Sí, con la mano derecha me estoy tocando el codo izquierdo. Claro, a eso me refiero. Pero eso es muy complicado, ¿eh? No, pero claro, lo hice con los mismos brazos, ¿sabes? Pero luego, claro, tuve 3 meses de rehabilitación, pero hostia, me fue bien, tío. O sea, que si quieres, puedes. Así que realmente las articulaciones... Yo, personalmente, las articulaciones las tengo bien. Ahora, ¿qué le está pensando más en un Deus Ex, tal, en un Cyberpunk? Porque, hostia, tenemos que vender un poco Cyberpunk, ¿sabes? Pues entiendo a Jairo que quiera tener... Hostia, claro, tío, lentillas... Claro, Jairo seguramente lo que le da mucho trabajo a las muñecas. ¡Las pajas, eso es! Y quiere tenerlas siempre como nuevas. O poder rascarse la espalda. Madre mía, Jairo, tienes razón, tío. Hombre, es que... Así, te quitas la mano, te rascas donde no te alcanzabas a rascar y perfecto. O poder morderte las uñas de los pies. Aunque sean uñas metálicas. Entonces también unos dientes metálicos para poder hacerlo. Uf, qué puta madre, tío, Jairo, me lo han vendido. Cambio mi culo robótico por las articulaciones de Jairo. ¿Se puede cambiar o no? Claro, sí. Robótico, claro, vale. Puedo cambiarlo. Aquí se puede lo que queráis. Puta madre. Y unos pulmones, tío, robóticos también. Joder, tío, yo quiero futuro ya aquí, ¿eh? Que puedas fumar, tío, y no morirte. Un hígado. La puta madre, tío. Me cago en la hostia que empiezo, ¿eh? Hostia, el hígado me hacía falta a mí. Huele al hombre... El hombre... ¿Qué es? Bicentenario, ¿no? La película. ¿Esa es el que tiene dos penes? ¿Cómo es? No. Esa es la de Robbie Williams, que era un robot, ¿no? Ah, vale. Exacto. Sí, nada más que él iba al revés. Era robot y quería ser humano. Pobre iluso. Y V es humano y le gustaría ser robot. Sí. Va va cambiando partes, todo menos el nabo. ¿Por qué? Porque dice que no lo usa casi, que le da igual. Ah, qué mala edad. Yo algún día lo contaré, pero esto es el primer podcast, no quiero tampoco hablar de mi gran... Escúchame, es el primero y cuando lo escuchen ya no sé si va a ser el último y no nos van a pedir más secciones. Sí, también te lo digo. Sí, porque cuando pones downloading, ya es como un spoiler de downloading to tumor, ¿sabes? Va bajando ahí poco a poco. Pero bueno, no pasa nada. El hype es lo que tenemos. Lo vuelvo a decir, mi pene yo no me lo cambiaría por nada del mundo. Me ha dado muchas alegrías, tío. Muchísimas alegrías. Y cuando lo veo, me alegra también verlo, porque significa que adelgaza un poco. Así que... A ver, ya pidiendo, yo no puedo cambiarme por el nuevo DV, que es una que está bastante bien. Eso es porque no lo habéis pensado bien, pero para cambiaroslo, no. Primero os tienen que quitar lo que tenéis. Cirugía ahí, no sé, yo no me fiaría, ¿eh? Me quedo con el mío. Sabia elección, si a uno se le permite decirlo. Pues cada uno con el suyo y Dios con el de todos. Esto. Joder, vaya gangbang. Gangbang divino. Nunca mejor dicho. Voy a hacer a cada uno una pregunta, ¿vale? De una peli o una serie de con robots. Y os voy a dar tres posibles respuestas, ¿vale? Vale. Empezamos contigo, V. En las escenas en las que Robocop aparecía patrullando la ciudad en coche, siempre se recurre a un plano de cintura para arriba. ¿Por qué? A. Usaban una réplica de medio cuerpo de Robocop. B. Conducían calzoncillos. C. Aprovechaban la escena para encerrarle los bajos. Pues yo creo que sinceramente por el tema de estaban sacando, es que la C y la B están muy mezcladas, porque claro, conducían calzoncillos para mientras sacarle brillo. Es una buena opción, pero bueno, yo creo que vamos a ser la A, ¿no? Vamos a empezar bien el programa y solo usaban la pues... del cuerpo. No, es la C. No, es la B, conducían calzoncillos. Sí, el actor no podría entrar al coche con el traje completo y se tenía que quitar las piernas robóticas del traje. Y entonces solamente llevaba medio traje puesto mientras conducía. ¿Y qué era? ¿Coche automático? ¿Cómo llegaba a la...? Si no tenía piernas, ¿cómo llegaba al acelerador? ¡Capullo! Era una persona con un traje. Las pedidos son de verdad, tío. Sí, que tenía piernas. Que no hay personas sin piernas. Ya estamos discriminando. Sí, hay personas sin piernas. Pero no son actores, claro. Rubenaco. Dígamelo. Vamos contigo. Se rumorea que James Cameron tuvo la idea de Terminator debido a una pesadilla producida por la fiebre. ¿Qué pasaba en dicha pesadilla? A. Estaba en un centro comercial, se convertía en un robot y comenzaba a dispararle a la gente. B. Un robot envuelto en una bola de fuego lo perseguía para matarlo. Y la C. Era sodomizado por un robot que le decía: necesito tu ropa, tus botas y tu motocicleta. No sé. Joder, ¿y por qué a Google le toca las fáciles, tío? A ver, yo diría que es la C. Además, yo quiero que sea la C. Era la B, pero te la doy por... Era la B, por buena. Jairo, a ver, en la serie Futurama, el apartamento de Bender tenía un número binario, 001-001-00. ¿A qué equivale dicho número? A. Al símbolo del dólar. B. A las letras MG. C. A la berenjena del WhatsApp. Pregunta trampa. Es la B. Mira que me jode, pero no. Es la A, al símbolo del dólar. Qué grande vende. ¿Pero Futurama se dice igual en México? Pues sí. Sí, vale. Bueno, y para terminar, me gustaría que recomendaseis una peli, un libro, un videojuego o algo de temática de robots. V, pues, ¿qué recomendarías? Decía lo que te he dicho, feo, ya me imaginaba que iba por esto. Y el último juego que he jugado así, que salga un robot, es en el que sale el Mario & Rabbit y sale la Rumba. Es lo más cercano que he visto de robot que hay. Pero, o sea, que no es muy de robot el juego, pero como llevas la Rumba, pues eso. Solo falta el gatico, encima. Muy buen juego, por cierto, muy buen juego. En serio, muy, muy, muy buen juego. Y pocos robots hay ahí, la verdad. Pero, hostia, si ya nos centramos en robots, en Cyborg, me gusta mucho Deus Ex en la saga actual. La antigua no la jugué, no voy a hacer aquí de retro. Deus Ex Human Revolution, muy bueno. Y el Mankind Divide, que lo tenéis regalado, está bastante bien también. Rubenaco, ¿qué recomiendas tú de temática de robots? Pues la película de Ghost in the Shell está de puta madre. Es una adaptación muy guapa de la peli antigua de anime y está de puta madre. Perfecta. Y sale la Viuda Negra. Ese es lo único malo. Mira, pensé que iba a hacer lo peor, pero no está tan mal. Como no sabe interpretar, ¿sabes? Y ella es un cyborg, pues ha quedado perfecto. Era un papel a su medida, ¿no? Se lo hicieron para ella. Jairo, ¿qué recomiendas tú? De un videojuego, pues... Videojuego, película, libro, lo que quieras. Pues en videojuegos de Super Nintendo, SNES, el Metal Warriors, ¿lo conocen? No. Metal Warrior. Igual aquí sí, se llamó de otra manera, pero... ¿Qué no? ¿Te podías intercambiar los brazos o algo así? Ese es el... No. De los enemigos. A los enemigos que les matabas y les quitabas los brazos, te los podías poner tú. Tienes diferentes ataques, no sé si. No, manejabas un robot gigante, pero tenías la opción de cambiar por otro robot. Presionaba CL que salía el muñeco, que se veía dos píxeles ahí abajo, pequeñísimos, y podías subirte a otro robot. Y creo que hay uno parecido, que es Assault Suites Vulcan. Es muy, muy parecido, y también de Super Nintendo, nada más, no sé cuál sea el primero que salió, pero es muy, muy, muy parecido. Pero escúchame, ¿recomiendas de Super Nintendo porque la Play no ha llegado a México? Porque te molaron mucho. No lo sé, hasta la fecha lo sigo jugando, si no... Pues yo me voy con Deus Ex, los Metal Gear. Algo un poco más actual que la gente lo pueda jugar. Los actuales tienen que pagar por ellos, los viejitos no, los emulas. Con la de pasta que te da a ti la plantación, tío, sigues pirateando. Pero no lo puedes ir divulgando, tienes que dar la impresión de que no, de que eres pobre. You win. Y por eso graba con nosotros. Pues aquí no se cobra, ¿no nos van a pagar? Calla. Me dijeron que sí. Sí, claro. Más vale que sí. Que Jairo tiene unos amigos que si no te obligan a pagar. Sí. Si voltean por su ventana van a ver una camioneta negra, cuidado. Vale, y alguna así... Como tenga una línea roja ya sabemos quién es, ¿no? M.A. Muy mexicano, M.A., sí. Bueno, pues yo creo que hasta aquí ya la sección. Si nos piden alguna más, os aviso que tengo mis dudas. Va a ser que no. Pero bueno, yo por lo menos me lo he pasado bien grabando, me he reído. Una hemos grabado. Ya podemos decir que somos podcasters. Sí, lo importante también es que ahora le deis al botón de guardar, ¿sabes? Que todavía no tenemos ningún robot que lo haga por nosotros. Bueno, oye, muchísimas gracias, en serio, por haber participado en esto. Y la verdad es que, joder, tengo muchísimas ganas de repetir y de poder comentaros un poco más... todas esas cosas que se nos pasan por la cabeza. Yo por mi parte, muy muchísimas gracias. Y muy encantado, José. Bueno, gracias a vosotros por apuntaros a grabar la sección. No, me parece una grandísima idea lo que estás haciendo y joder, poder por mi parte y conocer un poco más a estos tres locos que estéis por ahí. Tú, José, menos porque te los guardas, pero con las ideas que, con las preguntas que haces, vemos un poco de por qué pie cojeas también, ¿eh? Me gusta. Hombre, yo tengo que estar un poco más comedido, hombre. Algún día, no sabemos si cambiamos los roles o no, pero me gusta mucho. Por mí encantado, ¿eh? Si hacemos alguna sección más y os la queréis preparar alguno, yo contesto las preguntas y el que sea que las haga. Podríamos ir rotando. Está muy bien, me gusta mucho la idea. No tengo problema, que el que se lo quiera preparar. Sí, a mí sobre todo me ha encantado el guión. Que me ha llegado a tiempo y no... Pero en vez de preparar todas las preguntas, todas las respuestas, ha sido genial, ¿eh? Tenía que ser un poco espontáneo, joder. Ahí en directo, ahí a pillar. Menos mal que está V ahí el primero para contestar, macho, que si no... Esa era la idea, que V se enrolla un poquito y os va dando tiempo a pensarla. He estado muy tímido, la verdad es que no conozco de nada y... No sé, un poco cohibido, pero bueno, disculpa. Hombre, como es tu primera vez, ¿no? Claro, es la primera vez que grabamos todos juntos. Es la primera vez que hablo de que quiero tener un poco, grupo poco. Que se abra y se cierre, ¿sabes? Automáticamente. V, has dicho cosas peores. Y las he comido. ¿Vale? Un día contarás cómo descubrió tu padre... América. Cierta cosa. Amigo. Sí, exactamente, sí. Bueno, señores, pues un placer. No, gracias por la invitación. Muchas gracias, ha estado genial. Pues nada, nos vemos a la próxima si nos avisan. Ha sido un placer, suscríbete y like, cabrones. ¿Y a qué nos pagan? Eso es de los del otro podcast. Ah, ok. Te hacen la transferencia. Tú entregas la sección y ellos cuando la reciban ya y la escuchen te pagan. Ah, bien. Entonces edita eso. Esto va afuera. Mira el cuadrantito que tenéis encima del reproductor. Pues en vez de darle ahí un poco a la derecha, esta de la papelera le dais ahí. ¿Qué? ¿Cómo hacemos para parar? También contamos hasta tres. No, se me ocurre mejor. Y paramos a la de 100. Venga, va. En serio. A la de 100. Bien. Mira, es que no sería divertido. Es que se nos ocurre en 100 segundos. ¿Pero qué hay que dar? ¿El botón rojo? ¿Hay que dar al stop o hay que dar al pause? A borrar. Al stop. Hay que esperar que el ordenador se apague. Cuando se te quede el portátil sin batería y se apague, ya está guardado el audio. Vale. Vamos a esperar a que mi novia grite. Venga, vale.